al puesto número uno. Y cerramos con el puesto número uno el programa también, ¿eh? Bueno, ordenaron la excarcelación de Lázaro Báez, ¿eh? Esto fue la orden de la Cámara de Casación, estaba detenido en el 2016 y el juicio oral que se le sigue por lavado de dinero está suspendido encima, así que no hay motivo para tener preso. Digo, sea quien sea, menos delitos de lesa humanidad, por supuesto, es inaceptable que mantengan preso a una persona cuando ha cumplido y ha hecho todos los requerimientos procesales para poder estar en prisión preventiva, en prisión domiciliaria por lo menos. Ya la verdad que era una situación de tratamiento internacional, la de sí. Más allá de que después sea culpable de todo lo que le endilguen, ¿no? Pero estamos hablando de, sí, digamos, de respetar cuestiones básicas de derecho. No es que se está pidiendo nada fuera de lo común. No. Sino respetar lo que está, digamos, decretado de esa forma. No, y la realidad es que esta persona, más allá de que esté llevándose adelante procesos judiciales de investigación, esta persona ya fue condenada por un montón de argentinos a través de campañas virulentas de los medios hegemónicos. Le inocularon en la cabeza a la gente que este tipo ya es culpable de, claro, todos nuestros males, ¿no? De la inflación del 60% de Mauricio Macri, seguramente también es culpable de Lázaro Báez. Digo, más, yo no estoy defendiendo a Lázaro Báez, pero digo que no, pero estaban, bueno, violando, sí, garantías procesales. Va a quedar instalado, así se demuestra lo contrario también. Claro, sin lugar a dudas. Bueno, ese es el periodismo berreta del cual hablábamos mucho tiempo en este programa en el día de hoy. Las 6 de la tarde, un minuto en la República Argentina. Hoy es miércoles, se viene Ya Nada Será Igual con la conducción de Gabriel Fernández, como siempre. Estuvo Julia Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, chiques. Nos encontramos a las 16, como todos los días. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Un besito. Chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Política. Alberto Fernández aseguró que el futuro impone la industrialización de la producción primaria. Al inaugurar el nuevo puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas, el presidente afirmó que ese camino será el mejor para el país y los productores agropecuarios. El futuro nos impone un mejor y más rápido desarrollo de nuestra producción. Y tenemos que ver también nuevos desafíos, como ver de qué modo nosotros empezamos a industrializar toda esa producción primaria que hoy exportamos. Y empezamos a exportar productos industrializados, lo que va a ser mejor para el país y también para ustedes. Todas tareas que tenemos pendientes. Por otra parte, Fernández se refirió a la importancia del medio ambiente. Todo lo que podamos hacer porque la producción que se viene sea una producción que sea respetuosa del medio ambiente, para el mundo va a ser mejor. Porque finalmente esto es nuestra casa. Y en la medida que lo maltratemos, nos maltratamos. Economía. La titular del FMI alentó a los acreedores a aceptar la oferta de deuda formulada por la Argentina. Cristalina Georgieva dijo que los acreedores privados tienen que ver este momento como un momento de acción. Agregó que deben ver cómo los países y los acreedores pueden unirse y colaborar de una manera racional y mutuamente respetuosa. Sociedad. La Pampa avanza en la ley de paridad de género. Legisladoras de los distintos bloques dieron el aval conjunto y firmaron el proyecto que presentó el gobierno provincial. La secretaria de la Mujer pampeana, Liliana Robledo, brindó detalles sobre el alcance de la iniciativa. El proyecto en sí habla de la paridad en los cargos electivos, tanto para la fórmula de gobernador o gobernadora, a lo mismo para las intendencias y las comisiones de fomento y las composiciones también de los partidos políticos y obviamente del poder legislativo de cada uno de los poderes y también en los juzgados de paz. Esas modificaciones fueron las que estuvimos trabajando y bueno, también hemos incorporado a las disidencias. América Latina.

realmente un menú atractivo, interesante y con el futuro bien abierto, más abierto de lo que estaba en tiempos de mayor esperanza, más abierto de lo que preludian los críticos acérrimos. Por lo pronto, Cristalina Georgieva pidió colaboración a los acreedores, volvió a respaldar la oferta argentina y llamó a los fondos privados a contribuir con el proceso de reestructuración de la deuda para alcanzar un acuerdo. Por otro lado, BlackRock y sus aliados rechazaron la nueva oferta que presentó el gobierno para reestructurar la deuda. Los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholder emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionan no haber sido consultados sobre el ofrecimiento, aunque proponen seguir debatiendo mejoras. El otro tema que ha cautivado la atención, sobre todo de determinados medios, es la libertad a través de una salida provisoria de Lázaro Báez, famoso Lázaro Báez. Lázaro Báez se quejó de que su hijo permanezca preso. Se le fijó una fianza de 630 millones de pesos, cosa que los abogados han manifestado que no tienen recursos como para pagar esa suma. Y esto le ha permitido a algunos espacios periodísticos volver a retomar aquellos suplementos sobre la corrupción K. Mientras tanto, se desarrolla un debate fuerte acerca de qué hacer con los medios. Pero claro, en realidad, lo que está sobre la mesa es qué hacer con el proyecto económico a futuro que por las dudas están hostigando a los medios, lo cual tiene una gradación distinta. Por eso vamos a pensar, por eso estamos en Ya Nada Será Igual. En realidad, como los amigos que están escuchando saben, la distancia, la distorsión de los últimos días acerca de la realidad y la narración que se hace de la misma desde los medios concentrados ha llegado a un borde. Ahora bien, ese borde se desarma con una modificación de la política comunicacional, qué duda cabe. Pero, sobre todo, si está asentado en una propuesta económica que esté relacionada con el interés profundo del pueblo. Cuando se decide apretar el acelerador en los contenidos, los formatos se van adecuando aún cuando no sean los ideales. ¿Esto qué significa? Que por mucho que se intente un mejor trazo en el área profesional, es ostensible que aquí hacen falta algunas definiciones importantes para poder ir a fondo en la construcción de ese mercado interno asentado en la industria local con participación del Estado que se viene considerando necesario desde el campo nacional popular para crecer. Nosotros recomendamos la lectura de los materiales relacionados con el tema económico que venimos publicando tanto en Radio Gráfica como en La Señal y en materia comunicacional el texto periodista que está en la tapa de Radio Gráfica donde